haciendo un programa de Buena Mañana, pues también empezamos con algo diferente. Empezamos y vamos a hacer algo diferente a lo que normalmente estéis acostumbrados, a los ruidos y acostumbradas, a los ruidos malsonantes. Este va a ser un programa de metal especial para sobre un sello underground de Asturias que se llama Throne Records. Y con esto, con lo que empezamos, se llama Ludicra y se llama La Verdad No Os Hará Libres. We'll be right back. se sonaban los Ludicra. Ludicra es una banda de San Francisco que parte de una, llamémosle, partiendo del black metal, se lanza a experimentar con diferentes historias del metal. Espero que haya sido de vuestro agrado. Esto forma parte de su cuarto LP que se llama The Tenant. Que bueno, como ya hemos comentado, la edición en vinilo corre a cargo de Throne Records, es su cuarto LP. Y bueno, antes de esto tienen dos LPs en Alternative Tentacles y un primero en Life is Abuse, otro sello que de Do Yourself, que de cabecera, que también pues juega bastante con el metal o híbrido, pues bueno, de gente que está a caballo, pues, o con una actitud que viene del punk, pues aunque su estilo de ediciones sea más así del palo, más metal. Y bueno, la verdad es que el primer LP este que os hablábamos, Hollow Psalms, también ha sido reeditado este año en vinilo. Originalmente solo había salido en LP, en CD. Ahora ha salido en vinilo, una edición bastante cortita, pero que tiene también un artwork que te cagas, como en las presentaciones de todos, de este disco de Ludicra y de los discos de Throne en general, muy cuidados. Este particularmente pues viene acompañado de un sobre aquí serigrafiado con cuatro postales a todo color, una de la banda y otro de Paranoias, hay de fotos, una pegatina, un insert, y bueno, son ediciones bastante limitadas, 500 copias, de las cuales 100 suelen ser en vinilo de color. Y bueno, ¿qué más contaros? Bueno, pues que Throne, si no, probablemente muchos de vosotros y vosotras, aunque sea de oídas, hayáis oído hablar de este sello. Está afincado en Gijón. La persona que lo lleva a cabo es una persona que lleva pues la friolera, pues casi pues más de 20 años dedicándose a esto del underground, tocando en bandas. Antes tenía otro sello de metal, que de punk y de hardcore, que se llamaba Throne Records, y Don Bilón, que mutó. Es que esto de hacer los programas por la mañana, estamos, recién levantados, estoy todavía quitándome las legañas. Y bueno, y nada, y poco más. Ahora os vamos a ir poniendo con Suma. Suma con Unearthly Trance. Suma son suecos, Unearthly Trance son americanos, y se han juntado así revuelto para este proyecto, que es un 12 pulgadas que editó pues allá por septiembre, octubre, creo, si no me equivoco, Throne Records, pues con motivo de la gira de Suma por los Estados Unidos. Suma, nos quedamos con las ganas de verlos girar por aquí por Barcelona antes del verano, y a tenor de lo que podemos escuchar, pues bueno, pues pa traerse un poco de los pelos, ya que estamos aquí con grupos para mover la grela. Esto es un poco más experimental y se llama Sleepwalking Through Maze. Así de expansivo sonaba en esta colaboración entre Suma y Unercia Trans. Uno de Unercia Trans no sé mucho, de Suma tampoco, o sea, pero igual un poquito más. Me parece, no querría equivocarme, que también esta peña, pues como mucha de este rollo, pues vienen de antiguas bandas de punk o de heavy punk o de hardcore, de todo este río ahí de Suecia. En Suecia también recordar que bueno, que todas estas movidas del underground están pues bastante más mezcladas que revueltas que aquí, al menos bueno, por lo que hemos podido ver durante estos últimos años. Ahora mismo pues tampoco sabría comentaros mucho, tampoco hay mucho contacto con peña de Suecia. Y bueno, deciros también que este split, pues bueno, más que split, esta colaboración entre las dos bandas pues tiene como telón de fondo, como base de inspiración o temática, como queráis llamarlo, pues los experimentos del MK Ultra, que eran pues bueno, pues un programa que desarrolló el ejército estadounidense principalmente durante los años 60 y los años 70, como que tenía como objetivo pues conseguir bases para el control de pensamiento y todas estas historias, principalmente a través de las drogas y el condicionamiento mental. Hay historias referentes al uso, por ejemplo, de estos científicos con el LSD o la relación del gobierno americano con el nacimiento del LSD, el éxtasis y gran parte de las drogas de diseño, y no como para un uso lúdico precisamente, sino enfocado, incluso se llegó a comentar, para técnicas de control mental, para incitar a gente incluso a cometer asesinatos, suicidios o cualquier tipo de aberración en nombre de las necesidades del poder. Y bueno, de Suma y de Unercia Trans pasamos a otro. Bueno, deciros también que antes de pasar a esta nueva banda, que bueno, al mismo tiempo que sacó este disco, que salió este disco que os vamos a poner ahora, un poco antes que todos estos discos que estamos poniendo de Suma y Unercia Trans y de Ludicra y luego otro que va a sonar después de esto que va a sonar ahora, pues Suma también editaron en Throne Records un doble LP que se llama Ashes, que creo recordar que ya está agotado, al menos el sello me parece que ya no le quedan copias. Y bueno, y al mismo tiempo prácticamente que salió este Ashes de Suma, salió esto que nos vamos a poner ahora. Se llaman Conan, son ingleses y esto se llama Sasumo y suena así de poderoso. Así de poderosos y de contundentes sonaban Conan. De eso, esto, como os decía, se llama Sasumo. Viene de su LP Horse Battle Hammer, que es su disco de debut. Conan son ingleses. Ahí, obviamente, la inspiración por Krull es de esa película del Gobernator. Y bueno, deciros que bueno, que se construyen sus propios pedales y sus propios artilugios, son un poco luthiers, y bueno, ahí están la nueva generación del Doom más contundente y más pantanoso. Y bueno, de Conan pasamos a Flespress, que es una banda finlandesa de la cual tampoco os puedo decir mucho. Parece ser que tienen bastante material editado. Yo la verdad que desconocía hasta que Throne se ha sacado tanto, bueno, ha sacado dos pulgadas a la vez. Lo que pasa es que por lo visto la banda, cuando tenía material para estos dos discos, por las canciones, ellos consideraban que tenían un concepto detrás como bastante diferente, que querían hacer como dos portadas diferentes, dos artworks, y no los querían juntar en uno. Entonces, pues bueno, pues han sacado pues estos dos 12 pulgadas. El que os vamos a poner se llama No Return y suenan así de poderosos también. Bueno, y así sonaban los finlandeses Flespres, la última edición hasta el momento de Throne Records. Si queréis más información sobre el sello, podéis escribir a Throne, bueno, www.thronerecords.net. Y bueno, las canciones de estos grupos no son como las canciones a las que estamos acostumbrados. Se nos ha ido prácticamente ya todo el tiempo, y con esto que os vamos a poner ahora, ya prácticamente yo creo que vamos a terminar. ¿Por qué no hacemos más especiales normalmente sobre este estilo? Pues personalmente, y aquí hablo por mí mismo, porque aunque a mí me gusten muchas de las bandas de este rollo, o yo pueda escucharlo en mi casa personalmente, pues no me siento muchas veces muy identificado con la actitud de parte de la escena esta de metal. Pasan bastante de todo, y sobre todo, pues bueno, pues aquí en Barcelona, pues francamente no me siento para nada identificado con la gente que se mueve pues por estos ambientes y con este río. Somos conscientes también de que la anime más versión muchas veces, o la mayoría de las veces, es mutua, o bueno, más que anime más versión, yo no siento a priori ninguna anime más versión por nadie, pero no, pero acuérdate cuando vinieron Electro Zombies, la de palos que nos cayé. No, pero por eso lo digo. Tocaran donde tocaran, ¿no? No, pero por eso lo digo. O sea, yo personalmente animadversión no, o sea, no siento por nadie. O sea, y más que nada por nadie de este río, pero parece que los sentimientos estos tampoco son, como tú bien dices, tampoco son los mismos, y sin nosotros haberles hecho nada, ni haber hecho, creo, nada por ello, nada más que seguir nuestros propios caminos, pues parece que los gurús y los popes de esta movida del Doom de Barcelona, pues parece que bueno, que rompemos, somos como todos los mandamientos de la fe del Doom. Nos han tachado por ahí, por internet, y historias de esas. Incluso, mira, te diré más, llegamos a salir y todo en el Vice. En el Vice Magazine y no todo. Me jodas. Sí. Eso ya me empieza a preocupar un poco más. Y decían que éramos unos putos amos. Ah, bueno, sí, joder. Entonces, bueno, tampoco son todo tan... ¿Ves cómo es? Tampoco somos tan animadversión. O sea, yo lo que me acuerdo es de gente, de echando espuma por la boca, de que... Sí. Pero bueno, yo no sé si esto tenía un doble sentido o qué, ¿sabes? Bueno, ya, o sea, realmente me la... No, pero es curioso. Sí, me preocupa bastante, poco, o sea, bueno, en realidad no, tampoco me mola, me preocupa, pero por el lado chungo, o sea, porque, no sé, de hecho, o sea, yo es una revista que nunca he visto en mi vida, o sea, de decir, prácticamente creo que no la he visto, pero bueno, últimamente me vienen como por ahí comentarios de gente que tiene acceso a ella, que dice, hostia, madre mía, no sé exactamente si es el Vice o qué, pero el otro día me decía un colega de por lo visto hay una moda que es de reportajes de modelos en disturbios, como peña que se va a hacer sus fotos de moda en medio de disturbios y joder, o sea, a mí lo que me extraña, tío, es que no nadie le haya pegado ahí un buen ladrillazo ahí a ninguna de estas modelos anoréxicas, ¿no? Igual quedaba una buena foto también ahí, si no lo que quieren es impactar, pues bueno, un buen ladrillo impactando sobre la cabeza de un cerdo antidisturbios, con perdón de los pobres animales, pues bueno, ahí tienen una buena portada. Dejando todas estas cosas que a priori, pues mira, vamos a dejarlo todo aquí. Pues nos despedimos con una de las próximas ediciones que tiene planeada Throne Records. Se llaman Grief, son un clásico entre los clásicos. Throne ya ha editado gran parte de su discografía. Esto es una de las cosas que tiene en el horno, junto a Jarboe, ¿qué más? Necros, dos LPs de Tarantula Hop, que es otro grupo instrumental de que es la hostia, que también editó en su momento, pues Life is Abuse, pues son dos LPs inéditos. Y bueno, dos LPs de Grief, uno de estos que se llama, es este Torso, que salió originalmente, pues a ver si me veo por aquí, pillo la chuleta y me aparece el año, a ver, en el 96, sí, mediados de los 90, mediados de los 97, parece ser. Esto salió en el 97, 94, bueno, esto es Tumblr, sin ser tampoco en Pessimist Records, un sello muy curioso que podíamos muy expansivo comentar lo que comentábamos hace un par de programas de Amok Records, que pasó de Pessimist, ya, yo creo que algo de algún fin oscuro, algún fin oscuro tuvo este sello, que prácticamente pionero en los sonidos estos que estamos comentando, todo esto del Doom, el Sludge, el Drone, estos gente, pues no solamente fueron los que sacaron a Grief cuando esto era un subestilo del que a nadie le importaba una mierda y súper minoritario. Sacaron a Grief, sacaron a Nuzgrath, sacaron a Sixteen, sacaron a Divisia, sacaron a Thirteen, que era un grupo de pavas también de este rollo. También movidas así de Manis de Bastard, tenían también algo de relación con toda la movida que salía aquí a mediados de los 90 del Power Violence. Editaron unos singles, que era un volumen de recopilatorios, Cry Now, Cry Later, que son como también unos discos de cabecera. Si os interesa toda esta movida del Sludge, de el Power Violence, que en un principio, cuando este estilo pues más o menos pues salió en el underground, pues no, y no salía pues en revistas de estas de moda del rock, ni historias de esas, ni pues era un poco pues muy underground y bastante con bastante puntos en conexión con el punk, el hardcore, bastante con la escena Power Violence. Era un poco llevar pues las velocidades a los dos extremos, como ultra rápido o ultra lento. Y bueno, los Grief fueron unos de los pioneros y uno de los maestros de esta movida de hacerlo todo muy lento. Y bueno, con Peña, alguna de la gente de uno al menos de los componentes de Grief sigue militando en grupos. Morne, que es un grupo así de metal punk expansivo, bastante río como Amebix, Neurosis, un poco de este palo, muy muy muy recomendable. Pero de momento os dejamos hasta la próxima edición de Tratamiento de Shock con este Life Can Be. La vida puede ser lo que queramos, aunque para los Grief era esto, o es esto.